noche, tú que sabes de todo, dile cómo es el amor. Ella es un poco celosa, es también cariñosa y no sabe por qué. Dile por qué sale la luna, dile cómo se hace el amor. Dile por qué nacen las flores, por qué vuelve la luna simplemente otra vez. Puedo decir todo, todo lo que me pasa cuando ella me abraza y se deja besar. Dulce, callada, espera ser amada, debe llegar al amor. Es hora.